Chuck, se me la joda. ¿Y qué tal si salimos todos a fumar? ¿Y qué tal si salimos todos a quemar? ¿Y qué tal si salimos todos a fumar? ¿Y qué tal si salimos todos a quemar? Si junta la yerba con la planta y la picante toda nos ponemos a armar. Veniste a fumarla conmigo, veniste, dale que te convido. Porque ya pinto el carioca, pasa de boca en boca y el fallo atrevido. Veniste a fumarlo conmigo, veniste, dale que te convido. Quiero ver las palmas bien arriba de los que quieren fumar conmigo. Quiero ver los fallos bien arriba, redescocado nos ponemos bien chino. Quiero ver las palmas bien arriba de los que quieren quemar conmigo. Quiero ver los fallos bien arriba, redescocado nos ponemos bien chino. Fallos bien arriba, redescocado nos ponemos bien chino. Quiero ver las palmas bien arriba de los que quieren quemar conmigo. Quiero ver los fallos bien arriba.